Quiera iré sin temor o siempre con Jesús estaré. Sacrificios de su obediencia.

Mi gran deber.

sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor.